Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, bueno lo que queráis, pero todo bueno. Para mis amigos, los no oyentes, buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches. Total, ¿no me oís? Pues ¿para qué? Es que me da igual. Hoy os he dado libertad dos días. Os he dado una especie de condicional, ¿eh? Y no me habéis oído durante estos dos días, ni estos señores. Mira, hay unos señores en Bélgica que me oyen. En Bélgica. He pasado por Bélgica, he pasado ya varias veces. No suelo parar. Pongo gasolina, no me queda más remedio, y me echo un sueñecito. Allí hay una gasolinera ahí grande, tal y cual, y eso, y me suelo echar un... Pero hay unos señores en Bélgica que me oyen. Bueno, pues saludos a mis oyentes de Bélgica, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Tener alguien en Bélgica, pues no viene mal, que te oyen desde Bélgica y tal y cual. Bueno, hoy es un día, no es porque sea un día así, es otoño, tal, no sé qué, aunque haga sol, pero... cuesta un poco, tal, hay que darse fuerza, hay que ponerse en la esquinilla ahí, aguantar, venga, codos para abajo, tal, que no te toquen el hígado. Lo importante es que no te toquen el hígado, porque el que pega, os lo he dicho muchas veces, el que pega sabe pegar muy bien y sabe que en el hígado te va a hacer daño. Por eso mete los codos para abajo, porque te va a pegar una buena. Pero si tú estás ahí, pum, pum, pum, me está dando, te concentras y tal, y claro, cada vez te das cuenta de que te pega con menos intensidad. Ya te llegará a ti la tuya, ya te llegará tu tiempo, pum, pum, pum, no de revancha, técnica, pura técnica siempre. Bueno, venga, vamos a poner una canción que nos suba un poquito el ánimo. Pues todo el mundo, igual no os habéis dado cuenta. Pero si tú te sientas en un banco en la calle, ¿no? Y tal y cual, veo que se... Pues, una calle así que pase gente y tal. Que pase gente y que se pueda explayar la gente que pasa. Explayar en el sentido de que diga, me están mirando. Me están mirando para bien. Entonces la gente se explaya. Y entonces, tanto el hombre como la mujer, como lo que vosotros queráis, pues tiene... marca su estilo. Pero para marcarse ese estilo, lo quieras que no, se están cantando un paso doble por debajo. De verdad, porque el paso doble te da ese valor y esa cosa y esa apariencia que no te la da otra música, ni que te la da tú mismo. Joder, soy el mejor. A lo mejor lo estás diciendo todo el rato, ¿no? Pero un paso doble bien hecho, y encima que te lo han hecho para ti, que tú sabes que es tu paso doble porque es el tuyo, pues te hace andar más o más estirado o más estirado o a los epicenos, pues también, a los de género epiceno, pues también les hacen sus cosas, ¿eh? Es que eso, hay que pensárselo bien. Bueno, por eso me voy a poner ahora un paso doble para animar un poco la cosa, para tirar para adelante. Muchas veces dices tú, joder, ¿qué me pongo? ¿Una de mexicana? Pues no te hace falta ponerte una de mexicanos. Te pones la, o una de estas, por ejemplo, ¿cómo se animan estos? Una de Che Guevara, por ejemplo, o una de estos de la revolución, o no sé qué, también te la puedes poner. Una de revolución, de no sé qué, no sé cuánto, está, no sé qué, y lo, esto, y si los curas y lo supieran y tal, o cosas de esas, pues también, pero donde esté un paso doble bien puesto. Que se quite todo lo demás. Mira, escuchar este, que es el que a mí es el que más me va. También es porque me toca de cerca, ¿sabes? Y entonces por eso me gusta mucho. Venga, Marcial es el más grande. Adelante. Marcial, eres el más grande. Se ve que eres madrileño. Rival de Belmonte y José, Machadito y Paco. Y da seis lances, qué maravilla, y de remate no da su creación. La mariposa con limpia ejecución, la plaza entera grita loca, ole, al sucesor del divino José. Esto es honrar la fiesta nacional, que viva Madrid. Cómo anima el paso doble, ya me pone en valor, pero un buen valor. Para mí lo del paso doble es como, pues no lo sé, como las espinacas para Popeye, pues lo mismo, de eso, ¡guau! Venga, que, lo que sea, como una copa coña para un soldado, esas, las tres cepas. Y era un saltaparapetos, tres copas de brandy de ese, ¡buah! Lo que sea, venga, un paso doble. Yo no sé, la gente, tomo unas pastillas que me encuentro mal. ¡Hombre, no! Óyete un par de pasodobles y ya se te van todos los males con el paso doble. De verdad te lo digo, los americanos no les gusta el paso doble. ¿Por qué no les gusta el paso doble? Pues porque los mexicanos, siempre que han perdido alguna batalla, los americanos en contra de los mexicanos, que sí han perdido alguna, se han perdido, siempre les hacían pasar y tal, y mientras les ponían paso doble. Por eso al americano lo del paso doble dice, El americano que conoce un poco la historia, porque hay americanos, y cuando hay americanos, digo norteamericanos de tercera generación, porque esta gente vino, ya sabéis que allí el autóctono de allí era el indio, que el indio por lo visto dice, y es que no lo sé yo, hasta ahí no llego yo, dicen que el indio pasó por ahí por esto, ¿cómo se llama esto? Por el estrecho de Bering. ¿Sabéis dónde está el estrecho de Bering? Bueno, pues es un estrechito que hay entre Alaska y la Unión Soviética. Vamos, la cinta Unión Soviética, que ya se acabó y tal y cual, que Rusia, y pues por ahí pasaban y llegaron pues subiendo, y dijeron una vueltecita y se subieron para arriba. Vieron que hacía tanto frío y ya cuando se fueron a dar cuenta ya estaban en Estados Unidos, ya habían pasado Canadá, tal y cual, y es bueno, otros se quedaron por ahí por Canadá, pero dicen que el continente americano se empezó a llenar de indios, pero que venían de la zona asiática. Eso dicen. Y luego también dicen, para darle ya más cosa a la cosa, también dice, yo no sé, debe oír prácticamente nada esto, pero es que esto lo tengo yo grabado tan sumamente raro que hay veces que se oye y nada y otras veces se oye un montón. Pero bueno, en fin, lo que... Sí, se oye ahora, ¿no? Sí, bien. Entonces, lo que... Bueno, lo pongo al 6, que me fío más. Bueno, lo que os decía. Luego también se dice, bueno, la zona esta, la Polinesia Francesa, o las islas estas que hay por ahí, como donde está la Rapa Nui, hombre. Por cierto, ayer... que se me olvidaba, ese era, o sea, no se me olvidaba, yo era Muerte en Venecia y Dick Bogart, el de la película esa. Vamos a ver, hubo una persona que no dejó ni nombre ni apellidos que me dijo, es Dick Bogart y no sé qué, me dijo, y claro, sí, yo al final me di cuenta, digo, pero a ver, no vamos a liarla más y tal, vamos a dejarlo pasar. Dick Bogart, pues, ¿para qué os voy a contar? Qué pedazo de actor. Yo le he visto, y luego dices, tú es que es un actor muy serio, es que hizo lo de Portero de Noche, que es muy serio. Yo le he visto en otras que no son tan serio, que está muy bien también, en The Doctor at the Sea, el doctor en el mar y tal, que hace de en un barco y tal y cual, y tiene películas, graciosas, dentro de lo que cabe, a mí me gusta mucho. La de Portero de Noche, que es muy fuerte, muy fuerte. Yo pongo un poquito de la música de Portero de Noche y así lo recordáis, un poquitín lo corto enseguida, venga, no quito ni la de abajo. ¿Y para qué la voy a quitar, la de abajo, y no se oye? Por eso digo. Bueno, venga, la música de Portero de Noche, un poquitín para que os ponga en situación. Película más buena de Portero de Noche. La película de Portero de Noche, que parece al principio una cosa y luego es otra y tal y cual, al final te das cuenta de que dos que han dormido en el mismo colchón se ponen de la misma condición, ¿sabes? O sea, que por eso ya te digo, muchas veces te viene un amigo o una amiga y te dice, joder, mi novio no sé qué me cuenta esto, no le hagáis ni caso, porque tú a lo mejor te pones de parte de ella y le dices, pues mándale a la mierda a tu novio, a tu novia y tal, que no sé qué. Y luego al final, como está en el mismo colchón, está en el mismo sitio, pues ellos dicen, se ponen a buenas y te dicen, fulano un cabrón, me dijo que te dejara. Por eso no os metáis. Ese tipo de cosas no os metáis nunca, ¿eh? Que sarna con gusto, de verdad os lo digo, de verdad, ¿eh? Sarna con gusto no pica. No pica, ¿eh? Fíjate que esto, que yo cada vez soy más raro, soy un tío raro, pero raro de verdad. No tengo tatuaje, no tengo perro, o sea que ya más raro ya no puedo ser, pero bueno, en fin, ahí sigo, me sigo manteniendo de momento, a lo mejor cualquier día me diga, usted no puede salir a la calle que no lleva perro, o usted no puede venir aquí que no lleva tatuajes. Oye, todo puede ser, ¿eh? Pero bueno, aquí como ya me he retirado yo de toda la este y estoy allí por el norte y tal, pues no, en fin. Bueno, venga, portero de noche, Dee Boer, qué buen actor, actorazo, muy bueno. No se dan cuenta de ver las películas, muy inglés, muy inglés. Muchas veces yo digo, oye, nos metemos con lo anglosajón, por ejemplo, Ángel. Lo anglosajón tiene una cultura, es una cierta cultura. Yo he estado mucho con los anglosajones y tal y cual. Qué mala rima lo de anglosajón, Pero bueno, y me he llevado bien con ellos y tal. Y me ha gustado cuando te han contado sus problemas y se han reído de ellos mismos, ¿sabes? Que es que luego también he estado mucho ahí con este tipo castellano viejo que te pone esa cara de serio. Y de qué tío más serio, ¿sabes? Y esa seriedad del burro que no sabe, no te dice nada, no sabe si sabe o no sabe o qué. Y luego cuando terminas de hablar cuando ya ha pasado algo, cuando ha pasado algo muy gordo, ya te dice, ya te lo decía yo. Hala, bueno, pues ya está, ya me lo había dicho él. ¿Cuándo me lo ha dicho? Si no me lo ha dicho nunca. Si me lo has dicho ahora, cuando te has enterado de todo. Muchas veces dices tú, joder, ¿qué hago? Sí. En fin, no sé. Se ha terminado esto. No sé por qué, se ha terminado. Bueno, pero lo voy a poner otra vez. No sé. Se me terminan las cosas. Pues se ha acabado la música. Pues será, yo qué sé, no lo sé. Ahora está otra vez, ¿no? Yo como no oigo aquí nada. No sé, tengo aquí un lío. En cuanto he hablado de los anglosajones, casi se me. Qué mala rima lleva eso. En fin, bueno, venga. Voy a poner. Tengo otra cancioncilla por aquí. A ver, cuál quiero. Si me portero de noche. ¿Cuál había pensado yo poner? Para que luego me digáis que. Ojo, este tío que no nos pone música española. Ya os he puesto un paso doble. Y ahora, si queréis, os voy a decir una cosa. Tú fíjate, si os encontráis mal, escuchar esto de Manolo Caracol, por si os escucháis mal, O sea, te quiero decir, os encontráis mal, no os escucháis mal, no escucháis nada. Pero bueno, si os encontráis mal, pero decís, joder, qué malo estoy. No. Malo, Manolo Caracol, escucharle, pobrecillo, Mira. Los tormentos ni el Padre Santo de Roma, ni quien inventó los tormentos está pasando la duque de la que está pasando mi cuerpo. Está pasando la duque de la que está pasando mi cuerpo. Tú fíjate, el Manolo Caracol, Las duquelas. Es que él era gitano y muchas veces pues hablaba caló y eso. Y las duquelas son las penas que está pasando mi cuerpo. Ni el Padre Santo de Roma, ni el que inventó los tormentos, está pasando las duquelas que está pasando mi cuerpo. El Manolo Caracol, Que lo decía Manolo Caracol. Murió el hombre. Manolo Caracol, considerado por muchos, el mejor, reíros de todos los que vienen ahora, que tal y cual, no, el mejor. Manolo Caracol, lo que pasa es que yo no estaba metido en el ambiente porque ni había nacido, además, estaba loco, bueno, loco, en fin, estaba con... Esta, ¿cómo se llama? Que se me va. Sí, fíjate, me sale Carmen Sevilla. Pero sale Carmen Sevilla porque Carmen Sevilla tiene una cara así muy guapa y tal y cual. Con Lola Flores. Estaba, pero perdidito de la Lola Flores. pero perdido. Y la Lola Flores, pues tenía sus cosas, su gracia, su esto, su lo otro, lo demás allá y tal y cual. Y creo que se montaban unos follones ahí en los hoteles donde iban y cuando tenían actuación, porque el Manolo Caracol llevó a Lola Flores, la llevó contratada. Tiempo y tal y cual, por lo visto. A mí, cosas que me han dicho, yo lo digo que esa época yo de Manolo Caracol no la he pasado, solamente me enteré de la muerte de Manolo Caracol porque mi padre me lo dijo: se ha muerto Manolo Caracol, el maestro y tal y cual. Digo, bueno, no sé, tampoco, ¿no? Pero bueno, y el Manolo Caracol debía tener muchos dolores, sufrimiento y tal y cual. Debía tener males por todos los lados. Y dolores por todos los lados, el Manolo Caracol, no lo sé. Pero bueno, venga, ya os he puesto eso. Os voy a poner ahora Son of the Preacher Man. Son of the Preacher Man, tú fíjate, esta canción está muy bien, porque lo que no lo pudo hacer nadie, a esta chica, que era de buen ver y tal, se lo pudo hacer el Son de Preacher Man. Y ella lo cuenta. Soul Shine, venga, solo de Preacher Man, os lo pongo y la oí, luego la comentamos. Vamos a poner hoy, como es un día así tal, no haciado y eso y tal, pero vamos a poner un poquito más de música que lo que se me oiga a mí, ¿vale? Venga, adelante. Take me walking through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows I'm after pride. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. To me, come tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? El único que le pudo enseñar algo y la única que se la llevó para el huerto, el hijo del predicador. Lo que son las cosas, ¿eh? Lo que son las cosas. Muchas veces no puedes menospreciar a nadie. No, es que este es el hijo, no voy a decir el hijo del cura, ¿no? Porque no puede ser. Es que este, pues sí, el hijo del predicador, por ejemplo, que este, ah, que poco vale y tal y cual, no sé qué. Oh, pues este fue el único de Hollywood. The only boy that ever reached me, ¿eh? O, y de vez en cuando, the only boy that ever teach me, que también le enseñaba cosas. O sea, que por eso os digo que no se puede menospreciar a nadie. Decía, este que va, ese. ¿Se no te lo ha contado a ti todo lo que está haciendo? A ti te lo va a contar. Tú lo único que estás ahí es para menospreciarle y, o menospreciarla. Esta que va. Aquí va. Venga, hombre. Bueno, venga. Otra. Tengo más. Tengo aquí. Hay un grupo que canta bastante bien que se llama The Hot Sardines. La sardina caliente debe ser o algo de eso. Y tal. Y canta una canción muy antigua que las cantaba en una de estas que iban vestidas de militar. Así, con uniforme. No me acuerdo cómo se llamaban las chicas. A ver si la misma persona que me ha contestado que era de Bogart, pues que me diga también estas otras, las antiguas. Estas no, lo del Hot Sardines es un grupo que canta canciones de los años 30, 40, tal y cual, y no sé qué. Y esta es muy conocida, porque dice una frase, debe ser alemán, yo no sé, alemán no sé, ¿sabes? Y dice, y lo voy a pronunciar pues fatal, ¿no? Bei mir bist du schon. Permission. ¿Qué quiere decir permission? Ah, pues ahí viene la canción y os lo van a explicar. De acuerdo, os dejo un ratito con la canción esta. Dirá, joder, el viajante, hoy nos habla un poquito de fajarse y tal y cual. Luego, dame un poquito de tiempo, ¿eh? Y enseguida os lo voy a poner. Venga, The Hot Sardines, con la canción esa de Bei mir bist du schon. Yo lo pronuncio muy mal, pero aquí la chica que lo canta, oh, ya verás tú qué bien pronuncia ella. About the boys. About the boys, boys. About the boys, boys, boys. Boys, boys, boys, boys, boys. About the boys. Of all the boys I've known and I've known some. First met you was lonesome. Came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere bis du schon, please let me explain. By mere bis du schon means that you're grand. By mere bis du schon, again and again, means you're the fairest in the land. I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language I leak out the shop. How wonderful you are, I try to explain. By mere bis du schon, so kiss me, so you'll understand. Natural too. Well, I'm so very diggy diggy doo by nature. If you don't say diggy diggy doo, you may you lose that pop. Let those funny people smile. How can there be a virgin aisle? Diggy diggy diggy diggy doo. Thank you. explain. About me, a bit too shame means that you're grand. About me, a bit too shame, again and again, means that you're the fairest in the land. I could say bella, bella, even say vulnerable. Each language only goes to show how wonderful you are. I try to explain, about me, a bit too shame. Kiss me. Al final, si oís la canción bien y tal, igual, al final, kiss me, porque no te voy a poder explicar bien lo que significa. Yo es que lo digo muy mal, la chica lo dice muy bien, ¿eh? A mí no me hacerme caso, ¿eh? Pero ella dice, baby, me, bis, du, shame. Es que yo, el alemán muy mal, ¿eh? Muy mal. ¿Qué tengo que decir de los alemanes? Pues nada, sí, tampoco coincido yo mucho con los franceses y Piennois y eso sí. Pero de los franceses, de los alemanes, he encontrado alguno bueno, he encontrado alguno muy malo. ¿Sabes? Pero no. Pocas cosas puedo decir. Pues sí, dicen que tienen mucho orden y concierto y tal y cual. Y no lo sé, yo que. He pasado mucho por Alemania. Yo por Hamburgo he pasado mucho. Está en Hamburgo, además, ahí en San Pauli. No sé si lo conocéis, San Pauli. Pues no, ¿no? Bueno, pues sí, por San Pauli he estado yo bastante. Y tal y cual, he vendido género. En San Pauli yo he vendido género. Allí, sí. Vamos a ver, San Pauli es un barrio así que tienen que, de diversión, ¿no? También los bares estos de la cerveza, que está la orquesta y tal y cual. Y luego tiene, pues, como una especie de calles cortadas, como si dijéramos y tal, que tiene unos escaparates, pues que hay señoras. Señoras. Yo cuando iba había señoras, caballeros no vi. O sea, caballero veía afuera, pero en el escaparate veía siempre, vi señoras en el escaparate. Bueno, pues ahí me dijeron, viajante, vete para allá que seguro que vendes algo. Y tal, que estas señoras tienen ducha ahí dentro del escaparate, vamos, por lo que es la zona, la trastienda. Como si dijeran, pues la tienda del escaparate, tal, la trastienda que tienen duchas y tal. Y sí, vendí. Vendí, porque sí, allí, pues, también para la cuestión higiénica y todo eso, pues, siempre, yo qué sé, pues, al que entraba ahí tal y cual, pues, yo pienso que le dejaban ducharse, luego, o la señora se duchaba, es que no lo sé, yo fui ahí, puse las cortinas, pues, me dijo, vete por la mañana y tal, por la mañana no había nadie, y en el escaparate, es tienda rara que hable por la noche solo, ¿sabes? Y tal y cual, y, pues, cuando es oscuro. Eso solamente se abre cuando es oscuro y tal, y te metes ahí por la mañana mejor, ves así tal, no sé qué, fácil, pues la cortina se pone fácil, se engancha tal y cual, tal. Y no tuve problema, vendí bastante ahí en Hamburgo. Luego también Hamburgo lo conozco porque siempre era un sitio de paso, a lo mejor cuando pasaba que quería ir a Francia y me cogía el expreso de por la noche, tal, que pasa, ese pasa por Bélgica, mira. Ese expreso pasa por Bélgica y luego va ahí a la Gare du Nord, ahí a París, a la estación norte y tal, igual. Muy bien. Entonces no tenía ningún problema. Yo me he movido por Europa, pues siempre. No he tenido problema para moverme por Europa. Pero vamos, no, sin ningún problema. Pero bueno, en fin, bueno, tengo. ¿Os ha pasado ya a vosotros alguna vez? Vosotros. ¿Os ha pasado a ustedes alguna vez que les han llamado? Oye, que tienes aquí un chope y tal para hacer y tal, no sé qué, y habéis ido o han ido y luego nos han pagado. A mí me ha pasado, me ha pasado un par de veces o tres, tal. Pero la vez que más recuerdo yo, me llamó un, pues yo creo que era filipino, sí, era filipino, y me llamó y me dice: oye, mira, que aquí en Emiratos, para poner unas cortinas y tal. Digo, que sí, que hay aquí unos barcos de estos que hay no sé qué, que se han quedado sin cortinas, que te vengas para acá, si quieres. Y pues, aquí tienes mucha venta. Digo, bueno, pues nada, pues cojo, me acerco ahí un momento y tal y cual. Digo, oye, hacerme el favor, ¿me podéis pagar el viaje y eso y tal? Y dice, bueno, tú vente aquí, tú, te haces tu dinero, te lo pagas tú, bueno, y luego ya, si quieres, mira, cuando vengas aquí, arreglamos. No lo hagáis nunca, porque luego llegas ahí y no arreglas nada, ¿eh? Ya te lo voy diciendo yo, que no arreglas nada. Lo que no ve la novia antes de casarse es que no lo va a ver, ¿eh? Ya te lo digo, por eso te digo que... No, cuidadito, mira, ahora se ha puesto... Por eso digo que a mí me gusta tenerlo en el 6, porque es que esto de repente sube, y luego baja, y luego sube... Qué lío. Voy a poner al 6, porque no sé cuánto lo tengo. Bueno, venga. Ahí sí. Mejor, digo yo, ¿no? Es que no lo sé. Bueno, venga. Total, que me voy para allá y le digo, ¿para dónde me voy? Dice, tú sácate el billete para Dubái y tal, que luego ya ahí ya te voy a buscar yo. O si no voy yo, va un amigo mío. Digo, vale, un conocido, un acquaintance. Digo, vale, pues venga, mándame un acquaintance si tú quieres. Y me manda, vamos, voy para allá y me llega el este y me dice, al hotel tal, no sé qué. Digo, ala, venga, el hotel lo pagáis vosotros. Sí, el hotel sí. El hotel, sí, lo otro y el otro, luego la oficina, ya te va. Ya estuve ahí poniendo cortinas. Digo, ¿dónde pongo cortinas? Dice, vete para Corfacán. Digo, pues bueno. Allí me llevan para Corfacán y llego a Corfacán, sí, un montón de cortinas. Pero un montón, aquí, allá, el otro. Puse un montón de material, ¿eh? Material. Luego me decían la gente de ahí, dice, esto lo paga un griego. Ah, bueno, vale, venga, tal, que está ahí en Dubái, el griego está en Dubái. Luego te vuelves a Dubái, que te pague el griego. Yo, estupendo, no sé qué, ahí en Corfacán. Lo llené de cortinas el tiempo que estuve ahí y tal. Y cuando llego para allá, para que me pague el griego, me dice, el griego no está. Cuando llego, digo, hombre, y digo, ¿dónde está el filipino que me ha dicho que venga? El filipino tampoco está. Pues ahí esperando en una silla. Ahí en la oficina del griego. Oiga, que es que yo me tengo que ir. Ah, pues váyase. Y tal, es que tengo el billete que es que me sale hoy. Ah, pues muy bien. Te podrás creer. Te imagínate qué caras me se quedó en el viaje de vuelta de ahí de Dubái. Pues no me acuerdo dónde iba. Pues donde el sitio más barato de ir. No lo sé, no me acuerdo para dónde iba. No sé si iba para Ámsterdam o algo así. ¿Qué carilla se me quedó? Pues pensando, digo, esto no me han pagado y no me van a pagar. Me he ido de allí, pero claro, tú dices, me quedo en Dubái a que me paguen. Y mientras te quedas en un hotel que tienes que estar pagando tú. Pues me volví. Yo que sé la de material que perdí, con la carilla que me volví para casa sin un duro, sin nada. Dejándome a deber, y me decía, tú, me decía los de ahí, tú protéstale, pues mándales una carta. ¿Qué carta? Sí, mandé cartas, a mí nadie me contestó nada. Claro, cuando juegas a eso, cuando juegas a irte de casa, a ganarte el dinero por tu cuenta, cuando juegas a que no conoces la empresa donde vas, a que no tienes a un gobierno detrás que te va a ayudar, que al final te lo va a pagar, y si no de una manera o de otra tal, es muy peligroso. Y yo he caído un par de veces o tres he caído en ese error y me he ido sin cobrar. Y se te queda una carilla cuando no te pagan. y has hecho tu trabajo y lo has hecho bien y no te pagan, ¿qué carilla se te queda? Porque si tú estás en el negociado, estás ahí, pues yo qué sé, que va a buscar un ministerio, transportes, por ejemplo, está en el ministerio de transportes, por ejemplo, estás, yo qué sé, en una dirección general y tal y cual, de lo que sea, y llegas y te dicen, ah, que tienes que irte para tal sitio, que tienes que hacer una inspección, y te vas a hacer la inspección y sabes perfectamente que la administración, que es la casa de esta gente, porque todos los que trabajan en la administración es su casa, es la casa de ellos, saben que de una manera o de otra la van a cobrar, lo van a poner y pan, como muchos les pueden decir, mira, este mes no ha entrado en los presupuestos de este mes, pero ya entra en el que viene, vale, de acuerdo, pues, y cobras siempre, muy mal, tienen, bueno, mentira, hay que haber unas guerras impresionantes para que tú no cobres, y después de la guerra cobrabas, seguro, seguro. Pues esa es la diferencia de trabajar en la administración a trabajar por tu cuenta en un país extranjero, en un sitio donde vamos, que te ponen, me pongo yo tonto en la puerta del griego este a que me pague y me pongo ahí y digo, ah, como no me pague esta, como no me pague, y le empiezo a chillar, me manda la policía de allí el griego y te meten al calabozo, pero vamos, por eso digo que qué lío me he metido de verdad, y todavía he tenido suerte, que siempre que me voy de casa, que voy a vender, que me han dicho, oh, aquí vente, que no sé qué, no me van a pagar nada. Ya te bajo la cosa, ya. Por eso, si encuentras un sitio, un país, un sitio donde ves tú que te pagan y que bien, y que es que no te vas. Experimento, ya lo he dicho yo, con soda water o con gaseosa. Aquí en España con gaseosa mejor. Qué cosa. Bueno, voy a poner una canción. Es la única canción que me anima un poco, pensando en todas las veces que he ido. Dos o tres veces, ya lo digo, dos o tres veces no he cobrado, pero además, que no es que no haya cobrado, es que me he gastado, aparte de no cobrar, me he gastado lo del hotel, lo de la comida, lo del avión, que los aviones no van de balde ahí, en el avión, vamos, veas tú, porque cuando te vas de vacaciones lo miras un poco antes, pero cuando te vas a trabajar te compras el billete dos días antes de irte a trabajar, y eso vale lo que vale un billete de dos días antes, madre mía. Bueno, venga, os voy a poner lo de Pay My Money Back. Pay Me My Money Down. Pay Me My Money Down. Que lo dicen mucho los americanos cuando eso. Venga, Pay Me My Money Down. Venga, adelante. Y los ingleses también lo dicen. Venga, adelante. Well, I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is a sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as I both clear the bar, as I say in the day, pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down, pay me your gold, pay me my money down. Well, it's a nice ship, square of the bar, pay me my money down. He knocked me down with a score, pay me my money down. Vaya carita se te queda cuando te vas y no te pagan, y sobre todo que el problema ya no es que no te paguen, el problema es que a ti te están dando, pero no ves quién te está pegando, porque claro, tú llegas ahí y de repente te pones en la esquinilla, ves al otro, lo estás viendo y me la va a meter el guillo, pero no, que te están dando y tú no lo ves, es que no tienes rival, es que el rival que te han puesto, que el otro ha desaparecido, pero te siguen pegando. Pero este es terrible. ¿Y cómo te quedas? Pues muy mal. Te quedas muy mal. Mira, te quedas como la canción que os voy a poner ahora. Oye, perdonadme que os esté poniendo más música de lo que yo esté hablando, pero es que, aparte de eso, es que no tengo palabras para poderos decir cuando haces un trabajo, lo haces bien. Y estás ahí preocupado y vas a cobrar y te dicen que no, porque por ejemplo, yo qué sé, pues haces una chapuza, hay unos de estos que tienen un chapú que han hecho un chapú ahí, pues yo qué sé, pues que le han hecho el suelo a una señora o en una oficina o lo que sea, pues hombre, vamos a ver, no cobran los denuncias y tal y cual, y si ya ves tú que la cosa está muy mal, entras con un pico y te llevas al suelo que has puesto, porque entre que va la policía que no, ya te lleva al suelo y ya le has destrozado todo lo que le habías puesto, por lo menos tienes. Pero yo es que he hecho trabajos que no he tenido manera de cobrar nada, ni de vengarme, ni de nada, de que, pues eso, con una cara de tonto, como si te tima un trilero, pues lo mismo, te ha timado el trilero, te quedas así, te han timado con el tocomocho y te quedas así, y luego encima además no lo puedes contar, pues la gente se va a reír. Dice, anda, mira cómo te han timado, ¡hala, qué tonto eres! Encima no lo puedes contar, lo cuentas, madre, dirá, qué tonto este, cómo le timan. Pues sí, pues se te queda como la canción que voy a poner yo ahora. Fíjate que son las cosas. Como una canción de este, del último de la fila. Mira cómo te quedas. Me dices goodbye y tú no te das. me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino, al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie. Como un burro amarrado en la puerta del baile. Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho, consta que todos lo dicen de muy buena fe. Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar. Si eres de los que no tienes, agarrarás a remar. Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición. Como yo no sé bailar, a galeras a remar. Baila conmigo, amor, que soy muy cariñoso, guapa. Que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy. Llévame así, mi amor, y a comer un arrocito a Castellón. Si total son 4 días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Ascolta, Piquer, dame aire con tu abanico. Que suelta Barcelona y amor da calor. ¿Cómo te quedas? Pues te quedas como un burro amarrado a la puerta de un baile, a la entrada, ahí, con una cara tonto. ¿Te se queda una cara tonto? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Pues sin cobrar. Sin cobrar, luego cómo lo explicas. Eso, si es que además no lo puedes explicar. Si es que no lo puedes explicar. No te están mirando, llegas ahí, la familia y tal, por ejemplo. Yo para que con lo de la familia pues no he tenido problemas, ¿no? Y tal, porque cada uno se bandea por su cuenta, ¿no? Y llegas ahí. Y claro, estos dos, los incluseros y eso, que te preguntan y eso, y dice, viajante, ¿qué ha pasado? ¿Qué cara llevas? No, nada. Claro, tú. ¿Qué les dice? Que no me han pagado. No sé, es que no lo iban a entender tampoco, ¿no? Porque claro, dices que no me han pagado, entonces no hay dinero, ¿no? Es que es lo primero que te dicen. No, no han pagado, entonces no hay dinero, ¿no? O sea, te has vuelto sin dinero. Hombre, es que no me han pagado, es que ahí no. No sabes, no has traído dinero, has hecho trabajo y no has traído nada. Bueno, si es que no he podido. Anda, que no. Va, te llaman de todo. O por lo menos piensan de todo de ti. Otro que yo le entiendo, os voy a poner esto de Julio Iglesias para que lo entendáis un poquito mejor. La cara de tonto que se te puede quedar cuando no cobras. O cuando se han llevado todo. Si te queda una cara gilipollas, con perdón, otra canción que os vais a dar cuenta de esto, y luego diré, va, ¿para qué la culpa es de? La culpa es tuya, viajante. Sí, sí, mira, mira, mira. Fuiste y me dejaste encerrado en un infierno, el divorcio y mil papeles y una pila de recuerdos. Desde entonces no he encontrado una buena explicación. Aún no sé por qué te fuiste, pero empiezo a estar mejor. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta los clavos. No dejaste ni un pie. Mi montura y mi caballo, mi machete y mi rosario, mi jarrito para el café. Retrato de mi abuela, mi cotorra magdalena y mi juego de ajedrez. Y ahora yo quiero que me devuelvas. Ay. Mis casetes, mis cacharros, mi perro, el chivo y el gato y el requinto que encontré. Y ahora yo quiero que me devuelvas. Mi aguardiente colombiano, mi pasaporte australiano. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta el armario. No dejaste ni el quinqué. Que les cuento es la historia de un amor que me ha dejado sin alma, no tiene perdón de Dios. Y si un día te arrepientes, no me vengas a buscar, porque el fuego que quemaba ya lo he podido apagar. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta el armario. No dejaste ni el quinqué. Y ahora yo quiero que me devuelvas. Mi montura y mi caballo, mi machete y mi rosario y el jarrito para el café. Y ahora yo quiero que me devuelvas. El retrato de mi abuela, mi cotorra magdalena y mi juego de ajedrez. Y ahora yo quiero que me devuelvas. Mis casetes, mis cucharas, mi perro, el chivo y la cabra, y el requinto que robé. Y ahora yo quiero que me devuelvas. Mi aguardiente colombiano, mi pasaporte australiano y mi reloj de pared. Y ahora yo quiero que me devuelvas. El retrato de mi abuela, mi cotorra magdalena. ¿Qué te van a devolver? Te devuelven nada. Tú lo sabes, Julio Iglesias lo sabe bien. Bueno, que el tío era un... Bueno, pues sí, que puede ser que el Julio Iglesias fuera un calavera, porque yo lo debía ser. Calavera, la... Imagínate, es el Julio Iglesias, que la representación que haces, cada vez, se te tiran, es que se te tiran. Pues claro, pues un calavera. ¿Qué hace? Está allí cantando, está... a lo mejor que sale... tiene el ese a las 8, bueno, a las 9, a las 10 de la noche. A la 1 de la mañana ya ha terminado. ¿Quién mete en la cama a ese hombre? Después del evento. ¿Quién le mete en la cama? Siempre a... Que se va con uno que ten ahí y tal, se va, no, tal... Pues se le tiran encima. Si se le tiran encima. Claro, luego pasa lo que pasa y luego se llevan todo. O sea, es que se lo llevan todo. Sin compasión. Sin ningún tipo de compasión. Pero bueno, en fin. Peor es lo de Dubái, ¿eh? Te lo digo de verdad que peor lo de Dubái, que ahí sí que se te queda una cara de gilipollas, con perdón, cuando no te pagan. Vaya cara se te queda de imbécil. Pero bueno, no le vamos a dar más vueltas. Eso es lo que hay que zafarse. A la esquina y a zafarse. Que te den por arriba, que te den por abajo, que te den por todos los lados, pero tú ahí bien cubierto. Siempre, perdón, siempre bien cubierto. Para que no te hagan daño. Pero bueno, es lo que hay. Porque si no, luego además te pasa pues como ese lo de Eje es un cobarde. Como el cobarde de Kanti. El Kanti. Pues de ese que lo canta el Kenny Rogers. ¿Sabes? Eje es un cobarde, es que no ha sido ahí, no has pedido lo tuyo, que tú tienes que pedir lo tuyo. Siempre hay gente ahí que te pica. Claro, como ellos no van a ir a dar la cara contigo, venga, tú pide lo que tienes que. Cobarde, si no eres un cobarde. Es que se calla en todo. Pero si es que hay cosas que por mucho que chilles, por mucho que hagas, ni te van a dar nada ni vas a coger nada. Eso son cosas que desde el primer principio no tenías que haber cogido. Desde antes, desde el principio, o sea. Y ya todo lo demás viene rodado. Y luego siempre hay un listo que te dice, eres tonto, ¿cómo haces eso? Muchas veces que no puedes protestar. Si es que no puedes protestar. Si es que no haces nada protestando. Si es que además se crece la otra persona. En cuanto protestas, se crece más. ¿Y qué hace? Y vas a ser agresivo con la otra persona para que luego encima te cojan y en un país extranjero que no conoces a nadie, que le han metido un palanganazo a alguien y... Pues peor para ti, hombre. Pues agachar la... Aguantar al rincón y aguantar, pim, pam, pim, pam. Lo que pasa es que ahí, cuando os digo yo que el otro pega menos, no, aquí te lo pegan todo una vez y el otro se va. Y luego no hay manera de devolverle nada, porque se coge y se va del ring y le importa tres narices. Es decir, pero oiga, si es que el combate, pues si se ha ido, pues combate nulo, o se lo damos a este. Sí, sí, a ti te dan el combate, ha ganado tú, chavalote. Te ha puesto la cara morá y te dicen, sí, sí, ha ganado tú. Y cuando te has ido a decirle, joder, pero si es que yo, si es que me ha pegado 200. Y sí, pues como se ha ido, pues ya no, ya, ha ganado tú. Ha ganado yo, me he quedado con 200 en la cara. En fin, bueno, si no os pasa como... Voy a poner la canción del Kenny Rogers, que es que hoy la verdad es que luego os pondré alguna que os anime un poco más, ¿eh? De Angelillo, os pongo la chiclanera de Angelillo para que os anime, ¿eh? Os pongo primero la de Angelillo, eso que me lo digan los señores que me oyen desde ahí, desde Bélgica. Si quieren, la de Angelillo, la chiclanera primero... O la de Cover of the Country. A ver, parece que les oigo, ¿eh? De bajito que hay. ¿Sí? La del Country. Sí, venga, pues venga, la del Country primero y luego le pongo a Angelillo la chiclanera, ¿eh? Que eso anima también. La del Cover of the Country no anima mucho, pero bueno, en fin. Tiene mucha moraleja, ¿eh? Esta canción tiene mucha moraleja. Esa oírla despacito y tal, pobre hombre. Es que el padre en la cárcel, tal, claro, le da consejos al hijo y le dice, no te metas en lío, por favor, no te metas en lío, prométeme que no te vas a meter en lío. Ay, se lo promete. Ay, se mete con la novia, no sé qué, del pobre hijo, y el otro que no tal, que es un cobarde, todo el mundo el cobarde, porque... Venga, adelante, el Kenny Roy, lo oís también. Everyone considered him the

hoy ya voy a contar. Hay un. El hombre este que os dije que había escrito el libro este tan raro y tal y cual, ¿no? Pues si no os importa, es que había. Digo, bueno, ¿y qué pasa si leo? Y dije, no, que no lean más. Pues los no oyentes ya me dijeron que por favor que no leyera más del libro. Pero como los no oyentes tardan mucho en enterarse de lo que digo, porque tardan un montón. No es como el oyente se entera enseguida, pero el no oyente tarda. Obviamente, claro, si no me oye, pues tarda mucho en saber lo que digo. Pero mucho, mucho, mucho. Pues sin que se entere, porque siempre el no oyente tarda bastante. Entre que una cosa y otra, pues lo leo. Y aunque me lo haya prohibido el no oyente seguir leyendo del libro, pero yo lo leo y cuando se entere. Pues como el de Dubái, como el griego de Dubái. ¡Oh, no le pagues, no le pagues! Y cuando eso ya. Él ya ha vuelto. Él ya se ha ido de aquí. Y ya no. Y hasta ahora, ¿eh? Me han pasado años ya. No he cobrado, ¿eh? Y no me vendría mal cobrar. Pero bueno. Dice, este es un. Debe ser que este. Pues no sé por dónde anda. En donde el libro, pues no lo sé. Pero yo lo digo y ya está. Dice, esa misma noche los tubanos, hay que usar la imaginación porque este tío es que no dice un nombre bien, me invitaron a una fiesta de despedida. Se creían que les llegaría el relevo a ese puerto. Yo sabía que allí no aparecería nadie y menos tubanos de refresco. Dice, ¿cómo pone aquí? Dice, es que estoy haciendo unas contorsiones para poder leer esto, estar cerca del micrófono y leerlo. Y luego ver que la música no va o que va poco. Bueno, da igual, qué mala. Dice, al salir del pantalán hay un camino estrecho, muy largo, que cruza la selva hasta un poblado. Para llegar al poblado hay unos 3 kilómetros, que lo hicimos en las mototaxis que circulaban por el interior de la refinería. Al llegar al poblado había unos bares de construcción de madera y muchas luces de colores en su fachada. El bar donde paramos estaba lleno de mujeres y otra vez ese olor a camerino de teatro de revista, mezcla de perfume y humanidad que tanto me recuerda a mi niñez. Pues no sé, y que, no sé, porque este hombre, o yo qué sé, que esto lo mezcla todo el tío, que lo mezcla todo. Dice, la sensación que se siente al entrar en un local de esos con el ritmo de la música, el olor, las voces de las chicas llamándote y tocándote al pasar, se me hace ir volando hasta la barra. O me hace, no, te hace ir volando hasta la barra. Claro, es que, ese glamour, eso que este tío y tal y cual, pues te hace ahí como levitar. Dice, los tubanos que habían llegado antes tenían reservado una mesa en el mejor sitio. Y como sorpresa especial, una botella de brandy español, una botella de fundidor. Vaya hombre, dice, es que este no pronuncia una cosa bien. Ya no faltaba de nada. A mí no me gustaba el brandy fundidor, pero en un ataque de agradecimiento hacia los tubanos y también, por qué no decirlo, de patriotismo al mejor estilo del personaje cinematográfico Torrente. Anda el Torrente, qué bueno. El cual me ayuda muchísimo a comprender a mis paisanos, mis españoles. Aunque Torrente, todo el mundo sabe que no era mi español. Él sí era auténtico. Me tomé una copa a palo seco, sin hielo. Luego seguí, claro, al Torrente le sabe, este no era mi español, era auténtico. Que este no hace falta que. Dice, luego seguí con una copa de una copa que otra de estar que está fría. Seguí con una copa que otra estar muy fría. Vamos, estar no sé qué será, una cerveza o algo. Esa noche estaba dispuesto a olvidarme de dónde estaba y de todas las calamidades que había pasado hasta el momento. Todo estaba apagado, hasta el surbello, el P&Q y el Pollution Man estaban allí bebiendo, aprovechándose de la situación que probablemente no se volvería a dar. Pero esa noche era la noche. El Pollution Man era un hombre muy delgado, muy poca cosa. Estaba allí por equivocación. Habían preguntado en el barco por el capitán y le habían mandado al bar. qué cosa. Se presentó y empezó a hablarme de la carga. No le entendía nada con tanto ruido. Le pregunté lo que quería tomar. Me contestó que un poco de agua. Iba siempre detrás mía. Si alguna chica se acercaba le sacaba a bailar, si alguna chica me sacaba a bailar, él se ponía a mi lado y me seguía preguntando cosas de la carga. Le di dinero para que pudiera volver al barco y esperar a que volviera. Las chicas te sacaban a bailar, te tocaban, te rozaban, te mandaban besos. Siempre había alguna mano femenina que te acariciaba lo justo con sus dedos largos y cálidos. Los tubanos estaban en su salsa y yo estaba muy bien. Notaba el alcohol que me hacía estar más contento de lo normal. Mira, pues yo como no vivió nunca. Dice, pregunté por el servicio y una de las chicas me acompañó amablemente a la parte trasera del bar, donde todo era campo. Empecé a descargar parte de la cerveza que llevaba. Ella hacía lo mismo a mi lado. Anda, pues fíjate. Claro, es un unisex, un baño unisex. Le hablaba de cosas que le hacían reír. Miraba al cielo completamente estrellado. Anda, reírte y hacer pis, complicado. Estrellado, sin pensar en lo que me esperaba el próximo día. Volvimos al bar. Decidí no beber más y volver al barco, sin que nadie se diera cuenta. Sobre todo antes de que alguna de las damas que allí estaban pudieran atraparme con su sensualidad acentuada y mi poca resistencia debido al alcohol, la música y ese ambiente que te hace perder la cabeza. Me lo estoy figurando, ¿eh? O sea, al autor del libro no le quito razón, ¿eh? Qué fácil era dejarte llevar por esas sirenas negras susurrándote al oído cosas asombrosas que te embrujan y te envuelven en sus garras de amor y deseo imposible de aplacar para un mortal normal como yo. Claro, existe pobriño, claro. Pero ¿qué le pasa al pobriño? ¿Cómo vas a estar ahí? ¿Qué haces para aguantar? A la ginilla, claro, ahí. Pero que te esté pegando una sirena negra de esas, ¿cómo no le vas a contestar, hombre? En fin, no lo sé, pobre hombre. Dice, a la salida del bar había dos o tres mototaxis. Monté en una de ellas y sin decir nada al conductor me llevó al barco. Fíjate, pues ya sabía dónde iba. Subí al camarote, cerré todas las puertas y como Ulises me até a la cama porque sabía lo que iba a pasar cuando todas esas chicas que estaban en el bar vinieran a bordo. Efectivamente, una hora más tarde me despertó el ruido de las risas, el llamar insistente a la puerta del camarote y la voz de una de las sirenas diciendo: Master, open your door. Don't be bad with me. I will give you everything. Qué tío. Esto no se lo contéis a nadie porque luego después están todos esos que son los no oyentes que me prohibieron seguir leyendo del libro. Esto de momento que no se entere, como van a tardar mucho en enterarse los no oyentes, esto queda entre nosotros, entre el que me oye, que fue el que me mandó el este, los de Bélgica también, y eso, que no se lo tomen a mal, que no se lo tomen a mal, que esto yo no quería, pero bueno, en fin. Venga, ¿qué más? Venga, os voy a poner otra canción española para que no digas que no pongo canción española. Y os voy a poner a Pepe Marchena, el más grande, el cantaor de los cantaores. Además, se lo decía él mismo, pues él se animaba a sí mismo también, ¿eh? El Pepe Marchena. Venga, os voy a poner además los cuatro muleros. Venga, adelante, Pepe Marchena. Tiene cerco la luna tiene cerco, tiene cerco la luna, tiene cerco la luna y mamita mía, mi amante muerto. Hasta la luna llora, la luna está llorando. Está llorando la luna está llorando, mamita mía, mamita mía, de sentimiento, ay, de los cuatro mueros. está mío, que va a río, que le va a río, que va a río. El de la mula torda, ay, ay, manita mía, ay, mi marido está lloviendo, que hundo en el campo. Está lloviendo en el campo, está en el campo, lloviendo. Lloviendo está en el campo, está lloviendo en el campo, ay, mamita mía, mi amor se mueve. ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? Un arbolito fuera. Quien fuera un arbolito, ay, ay, mamita mía, con muchas hojas llenas de hojas llenas, oh, de hojas. Los cuatro muleros, como bien la canta Pepe Marchena. Bueno, de lo que canta Pepe Marchena a los que escribió García Lorca, Pepe Marchena es que lo tiene que tocar todo un poquito, pero que no pasa nada, no pasa nada. La regla buenamente. Si es que no hay ningún problema, no hay ningún problema, no. Como una ilusión. Por cierto, os voy a poner, que es que tengo que hacer unas cosillas, no os abandono. Pero os voy a poner lo de Just an Illusion, porque el otro día me dijeron, ¡joder, qué canción más bonita! Viajante, los no oyentes, me lo dijeron los no oyentes me dijeron, ¡qué canción más bonita la de Just an Illusion! ¿Eh? Pues digo, pues venga, pues os la voy a poner otra vez para que la oigáis. Y rápido, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿eh? Hoy va de mucha música. No pasa nada, que la música también es buena. Muchas veces mejor que oír al viajante es oír la música que os pone. ¿Vale? Venga, adelante, Just an Illusion. I've been told by living like a star. Give it. Bueno, amigos, que a ver qué tengo aquí. Faltaba la música. Puede ser que muchas veces estoy en otro mundo. Estoy en otro mundo muchas veces, sí, no. Pero bueno, venga. Abajo esto para que me podáis oír bien. Estaba. Pues claro, yo. Hoy el programa ha sido de. Más que nada de los que no. De los que no cobramos, ¿no? Pero luego después también. ¿Qué os parecen los bien pagados? ¿Sois vosotros los bien pagados? Pues qué suerte tenéis. Pero fija lo que os digo, que no os arriendo las ganancias. No quiero. No quiero saber todo lo que habéis tragado para poder ser los bien pagados. Os lo merecéis. El dinero sí. Pero mi admiración no. Por mucho que hayáis ganado. Don Serafín J. García escribió que orejano es toda aquella persona que pasa por la vida sin señales ni marcas. Qué pocos o ninguno de los orejanos son bien pagados. Que los bien pagados están llenos de señales y marcas recibidas con gusto por sus pagadores. Pagadores que lo hacen con dinero de otros, que nunca fueron bien pagados. Yo nunca fui bien pagado, pero en cambio sí he tenido que pagar, o se ha pagado con ese dinero que no me han pagado, a los bien pagados. Ahora no llevo una marca yo, ¿eh? Soy como un orejano. Porque el que te paga puede ser que te ponga marcas, ¿eh? Que te haga muescas. Así sabe él que te ha pagado. Y así te recuerda a ti que te ha pagado también. Con esa muesca. ¿Cuántas muescas llevas en el cuerpo? En ese brazo. Que es donde más fácil se pone la muesca. ¿Eh? Hay mucho marcado, ¿eh? Y señalizado. Que ya casi no se nota. ¿Sabes por qué? Porque casi todo el mundo va igual. Que ahora los que nos tapamos somos los que no vamos marcados. Que no queremos que se vea que no fuimos bien pagados. Aunque los que me conocen lo saben bien y así lo dicen. Ese nunca fue bien pagado. No lleva marca ni señal alguna. Es un orejano. No os arriméis a él, que no seréis un bien pagado si os ven con ese, el orejano. Ese no va marcado. Cuidado con él. Pues sí, soy un orejano. No llevo marca ninguna. Para lo que me han pagado, o los que me han pagado, no me han podido hacer ninguna marca. Ninguna. Y las marcas que me hacen el que no me ha pagado, pa, esas se pasan. Y además esas no le interesa a nadie. Todas esas marcas. Nunca me ha hecho una marca el que me ha pagado. Nunca. He llegado, venga, trabajo, terminado. ¿Cuánto era? ¿Tanto? Venga, pa' casa. Oye, ¿te tomas algo? Nada. Tú estás aquí para decirme cuál va a ser mi trabajo. Yo estoy aquí para hacerlo. Tú has vuelto aquí otra vez para pagarme y nada más. Hombre, no sé, te pongas así o algo nos podemos... No, no, no. Lo único que me dices es el próximo trabajo que tengo que hacer y nada más. No me digan más. Hombre, yo ahora por invitarte... No, no, no, no. No quiero ninguna invitación. No quiero que me pongas marcas. Ni me pases la mano por la chepa. No, no, no. Dime cuál es el próximo trabajo, yo te lo hago. Dime la hora que es, cuándo quieres que empiece y cuándo quieres que termine y lo que quieres que haga. Pero nada más. No me vas a poner ninguna marca de haberme invitado o de haberme pagado algo de más. Esas marcas no las quiero, no las llevo además, ¿eh? Ninguna. Me paga lo pactado. Es que lo has hecho muy bien, te quiero pagar un poco más. No, no, no, lo pactado. ¿Cuánto es tanto? Pues tanto. Oye, pues no te voy a volver a llamar más, porque si te pones así, no me llames más. No te preocupes que te llama. ¿Por qué? Porque le has hecho un buen trabajo. Y te llamará para ver si algún día te puede poner una marca. Y va a ir detrás tuya a ponerte la marca. Tú tienes que ser fuerte, muy fuerte, para no dejarte poner esa marca. Porque como te haya marcado una vez, te va a seguir marcando toda la vida. Y así, por la calle, sí, las marcas las escondes. Pero en casa, ¿cómo le escondes tú una marca a un hijo o una marca a tu mujer? ¿Cómo se la escondes si te la va a ver? ¿Qué le explicas tú de esa marca? ¿Cómo se lo explica? ¿Qué le dices por qué llevas la marca esa? Oh. Ya te puedes limpiar, ya te puedes operar, ya te puedes hacer lo que te hagas, que la marca te vuelve a salir. Es una, como una maldición esa marca. Tener cuidado. Tener mucho cuidado. Sobre todo los que no estáis marcados todavía. Si queréis ser un orejano y no estar marcado, difícil, ¿eh? Difícil. Bueno, venga, ya os voy a poner ahora un poquito de lo de... A ver, ¿eh? A ver. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa... Bueno, venga, y ahora un poquito de Canter, ¿eh? Y luego ya que... Poquito a poco este ha sido el sexto programa, el número 6. Entonces ya cuando vayamos ahí, ya os daré más pistas de qué tiene que ver la Casa Fonorreina con el Cancha. ¿Eh? Ya os lo diré. ¿De acuerdo? Venga, adelante amigo, y no os dejáis que os pongan marcas. Si ya las lleváis, pues bueno, venga. Si ya las lleváis, por lo menos decirlo. Y decir, mira, este fue el cabrón, me ha puesto 3 marcas. Me pagó tal, le hice tales trabajos, luego después tal no sé qué, que ahí yo llevo 3 marcas. Decirlo, no pasa nada. No las ocultéis. Si las lleváis, ya las lleváis. Venga, un beso, amigos, que os quiero mucho. Los no oyentes. Tienen cantidad de marcas. Y las ocultan. Pues yo lo sé. Y se las veo. Venga amigos, un beso muy fuerte. Que os quiero mucho. Vamos con el cante. Adiós. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a kind of, if you could just find the answer. You know it could be a kind of, if you're just a wee bit less of a wanker. Melting half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting, 'cause you're running out of time. The roof is